Gente, buenas noches. Mi nombre es Gonzalo Moreira, yo trabajo en el Instituto de Polarización a nivel de adelante. Buenas noches. A nivel de la regional Tacuarembó. Seguro que me voy a pasar. Un poco en realidad cuando nos plantearon esta actividad, un poco tratábamos de imaginarnos el público que estaría, y en realidad hicimos alguna consulta hoy con Pablo de imaginarnos el tipo del auditorio que iba a estar. En realidad entendimos que convenía hacer una presentación en alguna medida aportar elementos o algunos elementos a gente que no necesariamente está vinculada con el Instituto de Polarización, pero que sí era un espacio para poder compartir algunas cosas de las que hace el Instituto, y en el caso que hubieran después cuestiones concretas, poderlas encaminar en términos más de intercambio y de conversación. Entonces, una de las cosas que tratamos de proponer es hacer énfasis en el marco normativo, si se quiere, que es lo que tiene que ver con la ley, en algunas cuestiones muy principales y muy básicas, como ustedes dicen. 15 a 20 minutos tenemos poco tiempo de trabajar estas cosas o de comentarlas, entonces es muy acotado el tiempo, y lo que vamos a hacer es casi que un vuelo muy genérico y con escaso nivel de profundidad en algunas cuestiones vinculadas a la ley. Pero sí nos parecía que era un rato de intercambio en el cual pretendíamos conocer algunas cosas de las que hace el Instituto, que es una institución estatal, que trabaja con recursos del Estado y que los direcciona en forma de política pública hacia la atención a productores familiares, a productores pequeños, y ha ido en alguna medida cambiando su forma de actuar en función del paso del tiempo. Entonces, una de las cosas que queríamos es, como lo decíamos, informar sobre el marco normativo existente, así como comentar procesos para la promoción del acceso a la tierra, con énfasis en el accionar de la regional Tacuarembó, que es de donde podemos, desde nuestro lugar de trabajo. Sobre otras situaciones tenemos pocos elementos para aportar, más que de lo que conocemos en términos de genérico, del cual tienen las instituciones para su trabajo. En esto siempre hacemos como una cuestión que está prevista en la ley, y que el Instituto Nacional de Colonización está regido por un directorio, y ese directorio es el que toma como las cuestiones principales o las grandes direcciones a nivel de la política vinculada a la institución. Y se conforma, como ustedes ven ahí, por directores. En alguna medida son esas personas que se designan desde varios sectores de la sociedad, delegados del Poder Ejecutivo, un delegado del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, delegado de Hacienda, delegado de las cuestiones vinculadas a la educación, con miembros propuestos por la universidad, por la UTU, y un delegado por parte de las organizaciones nacionales de productores. Es decir, esos cinco directores, tal cual está previsto en la ley, son los que toman como las decisiones relevantes vinculadas a las cuestiones de la institución. La ley es la 11.029 y en su artículo primero da como las principales pistas, data de 1948, es una ley que tiene mucho tiempo, pero que en realidad tiene como muchos aspectos que toma en cuenta y que hoy continúan vigentes y que son explorados en alguna medida, a pesar de los cambios y de las transiciones de gobierno y de política que se impulsan y que van cambiando en la dinámica del tiempo. Y lo que plantea en su artículo primero es que por colonización se tiene un conjunto de medidas tendientes a promover una racional subdivisión de la tierra, su adecuada explotación, el aumento y la mejora en la productividad agropecuaria y la erradicación y el bienestar del trabajador rural. Y en ese marco es que trabaja como gran punto de apoyo y es el eje principal de trabajo del Instituto. Después comentaremos algunas cosas que son más. La ley 11.029, en su artículo séptimo, prevé algunas cuestiones vinculadas a las formas de implementar la colonización. Y lo que establece es que podrá ser, según sus fines, de subsistencia, de complemento, una explotación económicamente sólida, el destino. Y ahí establece algunas cuestiones principales a la intensidad de la actividad, su régimen, que podrá ser individual, que podrá ser cooperativa, que podrá ser colectiva, y esto es una de las cuestiones en las cuales el Instituto en este último tiempo ha hecho bastante énfasis. La forma de tenencia, puede ser en propiedad o en arrendamiento, a parcerías, precario, son términos en alguna medida propios de la institución, pero que después, si tenemos espacio, los profundizaremos. Según la extensión, superficies mínimas, superficies pequeñas, superficies medianas y hasta una máxima de 1000 hectáreas. Según su densidad, podrá ser nucleada o aislada. En esas cuestiones son como importante un poco lo que aportaba hoy Marco con el tema en términos de la experiencia de una localidad concreta rural. Según su duración, si puede ser permanente o temporal, la nacionalidad de los colonos, la forma de actuar del instituto, en el caso de que sea directa, con mediación o administración, y según el grado de injerencia del instituto, y que pueda ser libre, orientada, condicionada o dirigida directamente desde el ente hacia lo que está previsto hacer en campos del instituto. Eso como grandes cuestiones generales, y en realidad cuando uno mira la intervención del instituto, si bien aparece como una institución relativamente pequeña en términos de dimensiones y hasta de conocimiento de la sociedad, en realidad se ha concentrado básicamente. Los puntos verdes se refieren a las experiencias de colonización existentes, y los puntos violetas fueron las últimas adquisiciones, que creo que ahí aparece hasta el 2010, pero eso ha ido evolucionando y actualizándose con el tiempo. Pero si uno quisiera tener una gran idea de dónde se localizan las tierras del instituto, puede tomar como rápida mirada de cómo se distribuyen a nivel del país. En esta medida, lo que hace es el instituto, para atender esos espacios territoriales a nivel nacional, se organiza en bases regionales. La regional Tacuarembó, que desde el lugar que hablamos, ocupa o trabaja con espacios de territorio en el este de la ciudad, del departamento de Artigas, el este de Salto, de Paysandú, y los departamentos de Tacuarembó y Rivera. Y el este de Rivera se atiende desde la regional Cerro Largo, como se ve allá. Esto es una idea como para tener en cuenta, decir, de qué hablamos cuando hablamos de cómo se organiza una institución. Otra cosa que nos parecía interesante tratar de comentar es cómo accede el instituto a la tierra y cómo la entrega. Porque en realidad uno dice, parece una cuestión que debería ser interesante, ya que se va a conocer una institución, o conocer, o muchos la conocerán incluso en detalle, pero sí dejar elementos de decir, bueno, ¿cómo hace el Estado para hacerse de la tierra y cómo la adjudica a los productores pequeños, organizaciones de productores, sociedades de fomento? En este marco, decíamos, las tierras que dispone el instituto son en administración, en arrendamiento y compra directa. Son como las formas principales en las cuales trabaja. Pero en realidad la compra directa es el mecanismo que mayormente opera a nivel del instituto. El instituto participa, opera como cualquier comprador en el mercado del mueble de tierra. Entonces, se busca acceder a tierras donde se comprueba que existen demandas por parte del sector productor en forma individual y en forma agrupada. Es decir, bueno, cuando el instituto tiene predios donde puede hacer, hay un par de leyes que son las que regulan, en las cuales el instituto interviene a nivel de los mercados de tierra, busca comprar donde existe o conoce que existe demanda de tierra por parte del productor. Sean estos individuales o productores agrupados. ¿Se entiende hasta ahí? Vamos ligero, voy ligero, pero digo usted. Bien. Los requisitos que exige el instituto, y ahora vamos a tratar de engancharlo con algunas cosas. El primer requisito para acceder a una fracción de campo es estar inscrito en un registro de solicitantes de tierra. Primeramente, el instituto, para poder determinar dónde está comprando tierra, necesariamente lleva un registro de productores interesados que lo conoce y sabe, a partir de antes de comprar los espacios de tierra, conoce dónde está localizada esa demanda. El registro de solicitantes tiene una validez temporal de 10 años y es de carácter nacional, y para inscribirse como solicitantes de tierra se debe concurrir a cualquier oficina regional y la inscripción es nacional. ¿Cómo y cuándo se inscriben los aspirantes a una fracción? Cuando existe una o más fracciones disponibles, se hacen llamados abiertos, se publicitan a nivel de los espacios radiales, a nivel departamental o a nivel regionales, y en ese se trabaja con la difusión de ese llamado. El registro interesado se abre por un mes, es decir, primero la gente se va enterando, difundiéndose a nivel de los espacios de comunicación, y se abre por un mes el periodo de inscripción. Y la inscripción, como decíamos, es de carácter nacional, pero son dos cosas distintas. Una cosa es inscribirse como solicitante de tierra, donde se hace saber al instituto que uno es demandante de tierra, y la otra es inscribirse para un espacio de tierra cuando hay una fracción o un llamado abierto. ¿Está? Dos cuestiones que hay que separar. Se va a definir al momento de postular, se ha llamado el perfil de los beneficiarios, y de las cosas que el instituto mira es un conjunto de condiciones que presentan los aspirantes. Que tengan capital de explotación, que se encuentren organizados en grupos u organizaciones, que sean asalariados rurales, pequeños productores con áreas insuficientes y tenencias precarias, que tengan animales sin campo, gente que está pastoreando en la forestación, en fin, que tengan familia de preferencia con aporte de mano de obra, grupos o familias vinculados a la zona de influencia donde se realiza el llamado, y eso es como una cuestión bien trascendente y a la cual el instituto le da bastante bolilla en términos de resolver las adjudicaciones con gente que está inserta en determinados lugares. Como decíamos, una cosa es la inscripción como solicitante de tierra. Yo le hago saber al instituto que soy demandante de tierra. Cuando hay tierras disponibles, se hace la apertura de los llamados. Se inscriben los productores a las fracciones de interés. No necesariamente uno puede inscribirse a todos los llamados. Se inscribe a los llamados donde verdaderamente le interesa. Se hace el estudio de adjudicación y, en definitiva, el último paso es la adjudicación, que, como veíamos, se realiza a través de un directorio conformado por los 5 directores que fueron los que nombramos al inicio. ¿Ah? Ese proceso en general dura bastante tiempo, no es rápido en términos de definiciones. ¿Ah? Y hay departamentos dentro del instituto especializados en la tarea de la selección y evaluación de los aspirantes. Las obligaciones de los colonos, bueno, hacer efectivos los pagos, trabajar directamente el predio, ajustar la explotación del predio a las normas generales vigentes, ¿tá? En realidad hay en alguna medida como obligaciones en términos de asumidas por los productores. Y algunas de las cuestiones principales, es decir, que nos ayudan a amplificar la llegada al sector de la producción, es cuando nos vinculamos con otras instituciones. En eso el instituto ha tenido como una variante bastante importante en términos temporales, que ha sido la de ir cambiando la modalidad en la cual se iban adjudicando las tierras. Y fue pasando de procesos de adjudicación de fracciones individuales hacia procesos colectivos de trabajo a nivel de grupos de productores. La regional, particularmente la regional Tacuarembó, trabaja hoy con 30 grupos de productores dispersos en todo el territorio ese que veíamos, desde el este de Artigas, el este de Salto, el este de Paysandú, Tacuarembó y Rivera, tiene 30 emprendimientos asociativos, y eso tiene particularidades muy interesantes de mirar y que son también un aprendizaje para nosotros en términos de la complejidad que tiene desarrollar un proceso productivo conjunto, un poco lo que planteaba Marco, que lo planteaba en términos más, en alguna medida, posibles, reales que ocurren, pero que también están plagados de complejidades en términos de cómo se administran y cómo se instrumentan y cómo se registran y cómo se llevan adelante. En este marco lo que tratamos de hacer es, con otras instituciones vinculadas también al sector de la producción y a veces no tanto, nos vinculamos con el Plan Agropecuario, con el Ministerio de Ganadería a través de los proyectos para el equipamiento de las fracciones, con el INEA a través de los procesos de investigación para tratar de impulsar acciones tendientes a la superación del esquema productivo de los productores, con MEVIR por todo el tema. Un poco lo que hablaban hoy también en términos del vínculo de la calidad de vida adentro de los campos. El instituto ha tenido como muchas formas en las cuales adjudica la tierra, y han pasado desde campos con los alambres en el suelo, sin ningún equipamiento, con un potrero solo, sin casa, sin agua, sin luz, sin nada, sin caminería, sin nada, y tratando de impulsar coordinaciones con otras instituciones, ir transitoriamente mejorando las condiciones en las cuales esa familia reside hasta tratar de lograr la residencia. Ese proceso lleva bastante tiempo en términos formales, no se consigue ligero, y en realidad trata de ir primero apostando un proceso de capacitación, después de equipamiento, después de infraestructura, y lleva como un proceso largo de trabajo en el tiempo que en realidad termina cuando se logra instalar un sistema de producción que tiene condiciones para desarrollarse económicamente y que además termina en alguna medida siendo una ventaja en términos de escala, de opciones productivas y de cuestiones vinculadas a la economía de los productores. En eso también hemos trabajado con el INEFOP a través de las capacitaciones, con INACOP a través de la consolidación de los procesos cooperativos, con la Universidad de la República, en términos de, y particularmente con el CUT, tratando de apoyar algunas iniciativas, con las intendencias departamentales de Tacuarembó y Rivera, y bueno, en fin, así que un poco era ese el pantallazo que queríamos dar, creo que eso es último. Así que quedamos a las órdenes.